empezar con el tema de la estación, ¿sí? Y va a ser un tema muy largo, igual que fue el anterior, porque vamos a durar en este tema toda la primavera y todo el verano, ¿okay? O sea que tenemos 6 meses para trabajar esto que vamos a ver hoy, o que voy a tratar de cubrir todo porque es bastante largo, ¿sí? Acá hay lugar. Entonces, ¿alguien escuchó hablar de los 4 pensamientos infinitos? Levanten la mano. Todos los profesorados, prácticamente. El maestro Patanjali, ¿alguien escuchó hablar del maestro Patanjali? Bien. El maestro Patanjali es un hindú que se aproxima más o menos su fecha en el año del siglo II. Y era un yogui, ¿sí? Y es un yogui que nos dejó como un linaje importante, porque escribió o transmitió un texto que se llama el Yoga Sutra, del maestro Patanjali, que por ahí escucharon hablar de ese. Y él menciona los 4 pensamientos infinitos. O sea que ahí ya vemos un punto, para todos los que les interesa la unión de todas las cosas, un punto de unión entre lo que es el budismo, ¿sí? Y lo que es el yoga, ¿ok? Porque los 4 pensamientos infinitos, Maitri Karuna Mudita Upeksha, el maestro los describe en el capítulo 1, en el Sutra 33, ¿se acuerdan? Que está en el Siddhi Kalanda, ¿cómo era? Maitri Karuna Mudita Upeksha, Sukha Durkha Punya Punya Vishayanam, Bhavanatash Chitta Prasadanam. Bueno, ahí lo describe. O sea que un yogui en India, en el siglo II, está describiendo los 4 pensamientos infinitos, de los que el señor Buda habló de ellos unos 7 siglos antes, más o menos. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces vemos una unión, y es muy lindo, porque en aquel momento no había budistas o hinduistas, no había ismos, ¿entienden? Había personas que practicaban para tener una comunión con la divinidad. Practicaban de distintas maneras, estaban todos juntos. Algunos hacían más estas prácticas, otros hacían más aquellas prácticas, pero todos practicaban juntos, ¿sí? Unos más método externo, otros más método interno, otros más de los 2 métodos juntos, y hacían más con esto, más con aquello, y después se fueron diferenciando. Y cuando llegaron los musulmanes, diferenciaron más, y cuando llegaron los ingleses, diferenciaron más. Pero en su momento estaba todo muy unido. Entonces vemos cómo estos 4 están descritos en la tradición yógica y en la tradición budista. ¿Ok? ¿Estamos todos contentos? Todos los yogis y los budistas. Entonces, voy a ir hablando más o menos cómo escribí el tema del mes para que cuando lo reciban lo entiendan. Entonces primero les pongo ese sutra, ¿sí? Y después vamos a repasar uno por uno estos 4 pensamientos infinitos, que son pensamientos, se dice, porque es algo. Hoy nuestra radio, que está, ¿en qué, dónde está sonando tu radio ahora? No sé, no me cuente cada uno porque nos volvemos locos, ¿sí? Pero cada uno tiene una radio prendida ahora, ¿sí? Donde estás construyendo tu realidad y te estás contando una historia de cómo es esta clase, por ejemplo, la gente que te rodea, la persona que da la clase, el tema que se está dando. Vos tenés toda tu historia, es tu radio. Traca, traca, traca, y tenés un montón de cosas. Esto me gusta, esto no me gusta. Ojalá que esto fuera así, ojalá que no. Y mira a esa persona, qué mal vestida que está. Y mira qué bien vestida que está. Y uy, no sé qué, me olvidé, no sé qué. ¿No? Y tenemos una sintonía, ¿sí? Eventualmente, estos son como 4 pensamientos que pueden empezar muy pequeños, porque van a empezar desde yo. Que yo, por ejemplo, tenga bienestar y felicidad. Pero después se van a ir expandiendo en mi consciente, ¿me entienden? Hasta que eventualmente sean el tono de mi mente, de mi radio, hasta que estos 4 estén, sean como la sintonía en la que estoy siempre enganchada. ¿Está? Que sería muy interesante, porque en general, vamos a ver, cada uno de estos tiene un opuesto, ¿sí? El opuesto del amor bondadoso, por ejemplo, es el odio, ¿no? El opuesto de la compasión es la crueldad. El opuesto del gozo es cuando en vez de sentir gozo por lo que los otros, los logros de los demás, o de, tenemos envidia, ¿no? El opuesto de la ecuanimidad es cuando preferimos a unos sobre otros. En general, nuestra radio suena con un poco con los opuestos. Y pocas veces suena con lo otro, pero suena con lo otro también. Entonces tenemos que agarrarnos de esos buenos momentos y tenemos como que potenciarlos y elevarlos y llevarlos a otro nivel. Okay. es mi timer que se volvió loco. Entonces empecemos con Maitri. Maitri es amor bondadoso, ¿sí? Y amor bondadoso quiere decir que les deseamos a los demás y a mí mismo. O sea, siempre empezamos por mí, por nosotros mismos. Si quieren escribir, los que quieren, la oración dice tal cual, que todos los seres, incluyéndome a mí mismo, tengan bienestar y felicidad genuina y sus causas. ¿Sí? Le agregué el genuino porque dice felicidad, pero nosotros hay que ver qué pensamos que es felicidad. Si nosotros estamos totalmente tomados por la idea de que felicidad es la búsqueda de los placeres efímeros y pasajeros y más como superficiales, no es de la felicidad que se está tratando acá. ¿Está? Es una felicidad auténtica o genuina, ¿sí? Entonces acá es importante entender qué es felicidad genuina, y acá se los puse, pero igual lo hablamos. Porque en general estamos como en lo que se llama una rueda hedónica o hedonista, donde estamos todo el tiempo, primero satisfacemos nuestras necesidades básicas, y eso está perfecto, ¿no? Tener un lugar donde dormir, ropa, comida, protección, todas las necesidades básicas. Pero en general lo que hacemos es, después de que están cubiertas, seguimos queriendo más y más. Entonces, si con tanta ropa era suficiente, no, quiero más. Si con tanta comida era suficiente, no, quiero más, quiero probar todo, quiero conocer todo, ¿me entienden? Quiero más viajes, más comida, más todos más objetos y cosas de los sentidos, estéticos, de todo tipo. Quiero más experiencias de todo tipo, quiero más gente, quiero más amigos, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Se entiende? Y de todo lo que quiero más, no es que quiero más felicidad genuina, quiero tener más compasión, quiero tener, ¿entiendes? No, quiero más cosas, más, como es, de alguna manera, hasta cuando quiero personas, las quiero como si fueran objetos que satisfagan mis necesidades. ¿Me entienden? Nunca termino estando al final con una persona. Estoy con una cosa que va a satisfacer mis necesidades o no. Y cuando la satisface está todo bien, y cuando deja de satisfacerme estamos en problemas. ¿No? Entonces, ¿entienden? Todo eso va a cambiar. La belleza va a cambiar, la inteligencia que tenemos hoy va a cambiar, la edad que tenemos, les aseguro que va a cambiar. ¿Qué más? Los objetos van a cambiar, las personas van y vienen. Todo va y viene. ¿Sí? Y si nosotros basamos, o sea, ponemos todo nuestro prana, toda nuestra energía en estas cosas, porque creemos que intrínsecamente tienen el poder de darnos paz, seguridad, felicidad, plenitud, todo lo que vos quieras, si está en todo eso, entonces vamos a estar, va a vivir en un péndulo, ¿no? En un péndulo que se describe como el péndulo del miedo y la ansiedad, ¿no? Como vivimos, o también puede ser como el péndulo de la ansiedad y la esperanza, ¿vieron? Como una persona que va a jugar a la ruleta y está como, nunca está en paz, porque está, que gano, que pierdo, que gano, que pierdo, ¿no? Entonces está en un péndulo que genera un montón de estrés. ¿Por qué tenemos tanto estrés? ¿Por qué tenemos tanta angustia? ¿Por qué hay tantos ataques de pánico dando vueltas? ¿Por qué hay tanta gente tomando pastillas para dormir? ¿No? Si nosotros hiciéramos, nos planteáramos, ¿cuál es la verdadera felicidad? O sea, ¿dónde está? Porque una vez que tocamos esa felicidad, a mí me gusta la palabra en inglés que es tap. Tap es como, ¿vieron los que buscan petróleo? Que perforan y tocan, y una vez que tocan, sale el petróleo, ¿no? Si nosotros podemos hacer tic con la fuente de la felicidad auténtica y verdadera, y el verdadero bienestar, que no tiene nada que ver con estados de tipo de azúcar y cafeína o de cocaína o lo que sea, que son qué bueno lo estamos pasando, qué divertido, ¿no? Sino que es auténtica felicidad y auténtico bienestar. Si podemos tocar ahí, nunca vamos a tener estrés, ataques de pánico, ataques de angustia, tomar pastillas para dormir, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Todo eso nos pasa porque estamos en esta rueda, que en realidad no es, en inglés la palabra es treadmill, que es como la rueda del hámster, ¿vieron? Es una rueda de hámster hedónica, todo el tiempo buscando el placer en los lugares equivocados. Entonces el maestro Patanjali también lo describe, ahora en el capítulo 2, esta locura en la que andamos, o sea que se ve que ya por el siglo 2 también estábamos así, porque él dice, bajo la influencia de la ignorancia, percibimos el mundo de manera equivocada. ¿Sí? La ignorancia quiere decir que creemos que las cosas, las personas, los objetos, los títulos, los rangos, el estatus, el lo que fuere, el prestigio, lo que sea, tienen de su propio lado, ¿entienden? Es intrínseco la capacidad de hacerme feliz, hacerme sentir bien conmigo mismo, estar en paz y todo lo que querramos. Darme salud, bien, todo. El remedio me puede curar, ¿entienden? ¿Sí? Entonces dice, bajo la influencia de la ignorancia percibimos el mundo de manera equivocada. Las cosas que no duran, que no son puras, ¿cuáles son las cosas que no duran? Casi todas. Casi todas, ¿no? Todo se termina, ¿o no? Todo cambia. Entonces las cosas que no duran, que no son puras, en el sentido de que no son puras porque no crean, no tienen el poder de hacernos felices, ¿sí? Que no son puras, que son dolorosas. ¿Por qué? Porque las perdemos, entonces sufrimos, ¿no? Y que no son en sí mismas, o sea, que no tienen poder en sí mismo de nada, nosotros a todas ellas las confundimos con cosas que duran, que son puras, que son placenteras y que son en sí mismas. Fíjense, así en un sutra, ¡fua!, te tiró un boomerang, ¿viste? Y después necesitas miles de horas de profesorado para entenderlo. Y después miles de horas post-profesorado para poder digerirlo y que sea parte del ADN, ¿no? Entonces cuando te estás por comer el segundo alfajor o el primero, decir, está buenísimo, me encanta el alfajor, pero no puede estar en el alfajor el poder de hacerme feliz, porque si estuviera, cuantos más como, más feliz tendría que ser, por ejemplo. Y no es necesariamente así, ¿verdad? No puede estar en el remedio curarme, ni en el yuyo, ni en la pastilla, ni en nada. Porque si no, cuanto más yuyo tomara, cuantos más remedios tomara, cuantos más inyecciones de lo que fuere me diera, más me curaría. Y no solo yo, todos nos tendríamos que curar. Porque si algo es intrínsecamente bueno, es bueno. ¿Se entiende? Esto es lógica. Si algo es bueno, es bueno. Y si algo es malo, es malo. Solo, independiente de vos. Que lo toques, que lo mires, que entres en contacto con eso. Es bueno, entonces, es bueno. Entonces, ¿qué hacemos todos probando distintas cosas si hay cosas que son buenas? ¿Cómo hay guerras entre gente que dice, esto es bueno, no, aquello es lo bueno? Y se pelean, ¿no? Para ver quién tiene la razón sobre qué es lo bueno. ¿Cuál es el tratamiento bueno? Y siempre va a depender de quién lo pruebe. ¿Entiendan? Porque necesita a un otro, necesita el contacto, no es independiente, es interdependiente, ¿sí? Pero nosotros no nos damos cuenta de esto. Entonces vamos post todas estas cosas y hacemos guerras para lograr todas las cosas que creemos que necesitamos tener para poder tener paz, básicamente, ¿okay? El maestro Shantideva, que es del siglo 7, lo describe así. Ahora teníamos al maestro Patanjali del yoga, ¿verdad? De ese linaje. Y ahora tenemos el linaje budista. Y él dice, aquellos que buscan escapar del sufrimiento, ¿quiénes somos? Todos. Corren directamente hacia el sufrimiento, hacia él, como si fuera su mejor amigo. Desean la felicidad, pero por ignorancia la destruyen, como si ésta fuera su propio enemigo. Somos increíbles. Pero bueno, este es un punto donde podemos empezar ya a desarrollar un poco de compasión hacia nosotros mismos y ver que hacemos este juego, que es como un juego perverso, raro, damos vuelta a las cosas, ¿no? Y empezar a querernos un poquito. Porque en vez de, qué imbécil que soy, hago todo al revés, o sea, voy en contra de mi propia felicidad. ¿Sí? Antes usábamos la metáfora del tiro en el pie, ¿se acuerdan? Uh-huh. Quiero salir a correr la maratón, pero antes de ganarla, me aseguro de tirarme un tiro en el pie. Cosa que nunca voy a ganar la maratón. O sea, nunca voy a ser feliz si hago todo al revés, ¿entienden? Pero hay un momento donde puedo mirar la situación y decir, y tener compasión de mi propio ser, como está hoy, ¿no? Ignorante, y que hace estas cosas. Bueno, vieron que la oración dice que todos los seres, y yo incluido, ¿no? O sea que yo empiezo esta oración deseándome a mí mismo el bienestar y la felicidad genuina, y después la empiezo a expandir. Van a ver que todo el tiempo vamos a empezar desde acá, y desde acá vamos a empezar a generar un deseo de que todos los demás tengan esta felicidad genuina. ¿Estamos? Y de ahí les puse otras cosas más para que lean después. La oración termina diciendo que todos los seres, y yo incluido, tengamos felicidad genuina y bienestar genuino y sus causas. Eso es muy interesante. Ahí ya tenés una dosis de sabiduría. Te están diciendo, la felicidad tiene una causa. No es aleatoria, no es por buena suerte, no es porque alguien decide que así sea. Tiene una causa. Entonces, que seas feliz, que tengas toda la felicidad del mundo, y que tengas las causas de la felicidad bien asentadas. Y el maestro Shantideva dice, toda la felicidad que hay en el mundo viene de desear hacer felices a los demás. Entonces, fíjense, desear hacer felices a los demás. No es ni siquiera que lo vayas a terminar de concretar, porque muchas veces no puedes concretar todos los proyectos que tenés. Solo el desearlo ya está sembrando las causas. Para que vos te veas a vos mismo, porque la felicidad es un estado mental, no depende de nada material que tengas o que no tengas, o de la temperatura, o del lugar geográfico, o de la edad que tengas, o de si estás enfermo o estás sano, o si sos lindo o feo, o si tenés novio o no tenés novio, o si, qué sé yo, si estás vestido con el look in o con el look out. No depende de nada de eso, ¿entienden? Es un estado mental. Vos podés tener todas esas cosas y no ser feliz, podés tenerlas todas y ser feliz, podés, ¿entienden? O sea, no depende, ¿sí? Entonces, si es un estado mental, debe tener que ver con una causa mental, ¿no? Entonces, es mentalmente desear que los demás sean felices. Obviamente que si vos lográs concretarlo en acciones, se hace mucho más fuerte, ¿me entienden? Si yo pienso qué maravilloso sería que todos los seres sean felices, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Y me quedo solo en la oración. Es un montón. Ahora, ¿qué pasa si yo voy y, por ejemplo, doy esta clase? ¿Es más poderoso o no? Porque estoy enseñando a cómo sembrar las semillas para la felicidad. ¿Me entienden? Estoy concretando algo. O sea que, porque esto es mental, yo les estoy enseñando algo que va a quedar en su continuum mental y que se va a traducir en otras cosas. Y por ahí podemos concretar algo, podemos escribir un libro, podemos con la plata del libro ayudar a gente que necesita comer, podemos hacer un montón de cosas, pero todo se inicia con un pensamiento. Que todos los seres en todas partes sean felices y tengan las causas de la felicidad bien plantadas. ¿Ok? Entonces, el primer pensamiento infinito está generando a su vez la propia causa de que se realice. ¿Ok? Porque, después de todo, si yo soy feliz, voy a poder ayudar mucho mejor. ¿No les parece? Sí. Que si estoy depresiva, tirada en la cama, y pensando en mí y todos mis propios problemas y todas las cosas que me faltan y todas las cosas que no tengo y todo lo que me sobra que me quiero sacar de encima. Ahí está complicado, ¿no? Pero si yo, cuanto más feliz soy, más puedo realmente salir en servicio a los demás. O sea, que cada uno de estos, cuando los vamos perfeccionando, que quiere decir que empiezan a ser parte de nuestra radio, ¿sí? Vas por todos lados y en vez de estar, ay, este, ay, aquel, ay, o soy menos, o soy ni, no me gusta, no, no, no, empezás a irradiar este Maitri. Entonces entras a un lugar y ya estás irradiando Maitri. Algo va a cambiar, seguro, porque tenés otra sintonía, ¿no? Algo va a cambiar, seguro. La gente alrededor tuyo se va a transformar porque vos estás cantando otra canción. ¿Estamos? ¿Sí? Después, el opuesto del amor bondadoso es el odio, ¿sí? Y después vamos a ver que tiene una copia falsa o un enemigo cercano que se llama. Eso es lo que, cuando veamos la interconexión. Que no se las quiero decir ahora, sí, es sorpresa, ¿verdad? Una cosa importante para que vayan trabajando todos estos meses es que el amor bondadoso es una cualidad pura de nuestra propia naturaleza esencial. Nuestra naturaleza búdica, o nuestro yo superior, o como vos lo quieras llamar, es naturalmente bondadoso. Cuando ve a alguien, ve a alguien florecer en lo que sea, se pone feliz. Es como, ¡qué copado! ¿No? Ves a alguien que la está pasando bien, que, no sé, chico jugando y divirtiéndose, o lo que sea, y decís, ¡qué lindo! ¿No? ¡Qué linda esta plenitud! Y cuando ves a alguien que está genuinamente feliz y está genuinamente en paz, te pones contento, ¿no? Entonces este amor bondadoso es algo que surge, y como hay que aprender de alguna manera a ser distinto de eso. Pero bueno, estamos en el camino de desaprender. Entonces, el amor bondadoso surge naturalmente, mientras que el apego, porque a veces podemos pensar que yo, por ejemplo, amo a una persona porque le deseo el bienestar, ¿no? Y la felicidad genuina, pero después tengo celos, si no me quiere a mí, no satisface mis necesidades o lo que fuera, entonces me agarran ataques de ira, puedo llegar a matar a una persona por celos o porque supuestamente es la persona que yo amo. ¿Entienden la diferencia entre apego, que es un apego basado en la ignorancia, versus un verdadero amor? Si nosotros amamos realmente a alguien, ese amor no se va a transformar en odio. Por más que el otro nos deje, se vaya con otra persona, no cumpla nuestros requisitos de pareja perfecta, o de amigo perfecto, o de socio perfecto, o de lo que fuere. ¿Entienden? ¿Me siguen? Mientras que si yo estoy apegado al otro como si fuera un objeto, cuando falla en cualquiera de estas cosas, cuando mi socio falla, cuando mi pareja falla, cuando mi amigo falla, cuando lo que sea tu relación con esa persona falla de alguna manera, me van a agarrar un montón de aflicciones mentales. Y me voy a ir para el lado del odio, de la venganza, del rencor, del enojo. ¿Está? No hay que confundir amor con apego. Y yo puedo estar, puedo decir, Maitri, podemos desarrollar el Maitri, o sea, este amor bondadoso hacia infinitamente. Después lo vamos a ver. Esto cuando veamos Upeksha, la ecuanimidad empieza conmigo, con mi tribu, mi familia, se expande al mundo, se puede expandir a todos los universos. ¿Entienden? Y eso no quiere decir que me vaya a casar con todos. Pero puede haber este amor infinito sin que haya apego. Y también puedo casarme con alguien desarrollando esto con esa persona, ¿sí? O asociarme con alguien desarrollando eso con esa persona sin que haya un apego ignorante atrás que pueda dar lugar a los celos, al odio, a lo que sea. ¿Estamos? Esto lo van a ver también escrito ahí. Ventajas de cultivar Maitri. Vamos a ver que cualquier tendencia hostil u odiosa que tengamos empieza a esfumarse. Está bueno, ¿no? Comenzamos, como siempre, con nosotros mismos, cultivando amor bondadoso hacia nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Abrazándonos completamente, en toda nuestra luz, en toda nuestra sombra, en todos los lugares que tenemos súper desarrollados y todos los lugares que nos faltan años o siglos para desarrollar. En todas las áreas nos abrazamos, en nuestra ignorancia, ¿no? Abrazamos todo, amamos, nos amamos completamente. Igual seguimos con el anhelo de ser mejores personas, de poder desarrollar más esto, pero igual tenemos que amarnos tal cual somos. No podemos decir, bueno, me voy a amar el día que tenga Maitri desarrollado a nivel, por lo menos, mundo céntrico. Ese día voy a estar bien conmigo misma. Mientras tanto, me odio porque soy una basura. ¿Okay? No voy a poder nunca ir a otros si no empiezo por mí. Si mi casa es un desastre, ¿cómo voy a ser buen, no sé, presidente? ¿Entienden? O sea, tengo que empezar por mi casa, por mi familia. Y después podré tratar de armonizar un país entero. Pero primero tengo que armonizarme yo. Yo tengo que estar armónico. Y después armonizaré mi familia. Y después trataré de ir a armonizar una comunidad. Y seré intendente de una comunidad, y después seré, no sé, gobernador de una provincia, y después armonizaré un país entero. Pero si yo no estoy armonizado, lo demás es una falsedad. ¿Entienden? Y esto es lo mismo. Si yo no me amo a mí misma, ¿cómo voy a poder amar a los demás. Buda decía, alguien que se ama a sí mismo completamente, verdaderamente, jamás puede odiar a los demás. Porque ya se abrazó. Entonces después podemos abrazar a otros. Entonces siempre empezamos acá. Y después nos vamos expandiendo. ¿Estamos? ¿Estamos con Maitri? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, karuna, compasión. Karuna es la compasión. Y dice que todos los seres, incluyéndome a mí mismo, estén libres del sufrimiento y de sus causas. El anterior era que tengan felicidad y sus causas. Y este es que estén libres de sufrimiento y de sus causas, ¿sí? Una buena tarea que pueden hacer en estos meses es ir pensando cómo les parece que esta, que venga Maitri antes que Karuna es perfecto, ¿no? Y que venga Karuna antes de Mudita y después cuando veamos nosotros, es perfecto esto, es bellísimo, es como esos cuadros que uno lo ve y dice, es una obra de arte, o ese ballet o esa sinfonía que lo escuchás y quedás y decís, no sobra ni falta ninguna nota, es perfecto, ese cuadro no le podés sacar ningún punto, ¿no? Bueno, esto es igual, es absolutamente precioso, está esto, ¿no? Que todos seamos felices, que nadie sufra. ¿Está? Eso lo pueden pensar. Entonces, una nota aparte que les puse, pero que está bueno también para meditar estos meses, es que sentir dolor es diferente que sufrir. ¿Sí? Yo puedo sentir dolor porque me duele, no sé, el hombro, y es diferente que sufrir porque me duele el hombro. ¿Qué les parece que ¿qué ingrediente se le suma al sufrimiento que no está en el dolor? La emoción. El estado mental. Sí. El rechazo. El rechazo. ¿Pero qué requiere todo eso? Yo elijo. El yo. Claro, requiere como una historia. ¿Entienden? Una cosa es dolor. Pum, dolor. Y otra cosa es toda una historia que te haces alrededor de un dolor. Y entonces empezás a sufrir. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que me mandó una alumna hace poquito, de uno de los monjes tibetanos, estos que los cablean todos y los meten en los resonadores durante horas, están adentro del tubo. Yo no sé cómo hacen. Entonces hicieron este estudio súper interesante donde pusieron estos monjes meditadores máximos, ¿sí? Que cuando estaban recién ellos en sensaciones físicas, no piensan en ninguna otra cosa. Están ahí y no conceptualizan nada. Están en sensaciones físicas. Entonces los ponen el resonador en sensaciones físicas, ¿sí? Y ponen personas normales en el resonador al lado y les dicen sensaciones físicas, como hicimos recién. Después les pinchan con una aguja, les clavan el dedo del pie así, ¿sí? Entonces, el área del cerebro del pie en el monje se enciende únicamente. En el de al lado, pobre, se enciende todo. Se enciende el pie y el brazo y la mano y salir y recuerdos y el futuro y proyección y desesperación y ¡ah! ¡Sáquenme de acá! ¿Entienden? Versus el otro es una sensación táctil. Y si yo no me armo la historia, me están pinchando el dedo con una aguja que está atravesando y es simplemente presión, calor, frío, anda a saber qué es. Nunca lo sabemos, yo no lo sé, porque me hago toda una historia, entonces nunca sé qué hay. ¿Entienden? Entonces no es lo mismo dolor que sufrir. Y esto es muy interesante para que todos se pongan a pensar sobre cómo es un ser evolucionado. ¿Es un ser que no siente nada? ¿O es un ser que no sufre? Pero no siente nada, entonces. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo es sufrir? ¿Cómo es sentir dolor? ¿Cómo es sentir compasión, sentir amor, pero no engancharte en la historia? Siempre decíamos en el profesor, hace poquito estábamos hablando, cuando viene una persona, para que vean esto, pero desde otro ángulo, ya no desde el dolor, sino de las historias, ¿no? Tenés una persona que es la persona X de tu vida, y suponete tu pareja, una persona que ves todos los días y que ya tenés, armaste una historia compactísima, sobre esa persona, ¿sí? Y en definitiva, cada vez que se abre la puerta, vos estás esperando a la historia. Cuando en realidad podría sorprenderte todos los días. Y puede ser un novio nuevo todos los días. ¿Ok? O sea, ¿me entienden? Si realmente no hiciéramos, no nos contáramos toda la historia conceptual. Estamos con una historia. Al final terminamos con una historia. En vez de con una persona. Que es viva, que cambia cuántas veces por segundo. Tenemos una persona nueva todo el tiempo viviendo en casa. Sin embargo, nosotros nos contamos siempre la misma historia. ¿Está? Y lo mismo con nosotros mismos. Entonces, todas estas enseñanzas que nos lleven al lugar donde vamos a vernos a nosotros mismos de otra manera y por ende a otros de otra manera también. ¿Entienden? Ya con estos ejercicios que estamos haciendo del momento presente, simplemente eso es maravilloso, porque estamos con nosotros mismos ahora y ahora y ahora, y recién estábamos solo con un aspecto de nosotros mismos, que es cuerpo, sensaciones físicas, pero después podemos hacer otros donde estemos solo con emociones, ahora y ahora, y después solo pensamientos, sin la parte corporal que es la emoción, solo pensamiento, ahora y ahora. Y solo sentimiento, ¿no? Y podemos estar solo con eso y como separarlo. Podemos ser tan grandes meditadores que podamos realmente estar solo ahí. Y ahora, y ahora, y ahora. Y un día decís, ahora con todo. Con cuerpo, sentimientos, emociones, pensamientos, todo. ¡Fu! Ahora, y ahora, y ahora. ¿Sí? Y ahí vamos a realizar la impermanencia, que somos impermanentes. Nos vamos a dar cuenta que cambiamos todo el tiempo. ¿Está? Y acuérdense que no sufrimos porque las cosas cambian. Que el cambio en sí mismo no es lo que nos provoca sufrimiento. Sufrimos porque estamos apegados a que no cambien. Entonces cuando cambian es un bajón. Pero iban a cambiar. Nunca no iban a cambiar. El tema es que estamos apegados a que no cambien. Es una cosa que existe de su propio lado, unitaria, independiente, indivisible. Y cambió, es un bajón. ¿Entendés? Pero siempre iba a cambiar. Siempre tu mejor amigo iba a dejar de serlo. Iba a pasar a ser otra cosa. Iba a fluctuar. Siempre. Nos miramos al espejo. ¡Uy! ¿Cómo cambié? Y esa es obvia. Que todo lo que hacemos para que no cambie, cuánta energía que le ponemos, ¿no? Bueno, y acá tienen un montón de cosas lindas escritas para inspirarse estos meses. La compasión es algo muy importante. La compasión, saben que no es una emoción. Igual que Maitri, esto no es una emoción, es una aspiración. La compasión no es como la empatía es una emoción. Siento, ¿no? Empatizo con lo que te pasa. ¿Está? La compasión nace de la empatía, o sea, se nutre de alguna manera de la empatía, necesita la empatía, necesito sentir con vos esto, lo que sea, pero ahora lo trasciendo, porque la compasión pone acción, va a hacer algo al respecto. Cuando yo empatizo con una persona que está con pena, por ejemplo, me puedo ahogar con esa persona. Vos te estás ahogando, yo me meto y me ahogo con vos. La compasión no es igual, la compasión pone manos a la obra y hace una acción. Y la compasión requiere de sabiduría. Son las dos alas del budismo. ¿Vieron? Compasión, compasión en la derecha y sabiduría en la izquierda. Las dos alas. Una sola ala no funciona. Y para esto podríamos hacer otro tema del mes entero. ¿Sí? Pero lo pueden estudiar con sus profesores a lo largo de estos meses. ¿Por qué es que la compasión sola no funciona? ¿Por qué es la sabiduría sola no funciona? ¿Por qué necesitamos las dos? ¿Y cómo es que la compasión, de alguna manera, si yo lo hago bien, ya estoy siendo sabio? O sea, la compasión entiende la interdependencia. La compasión entiende la vacuidad. ¿La qué? La vacuidad. Que las cosas no son de su propio lado, no tienen características de su propio lado. ¿Sí? Y acá les puse que para el budismo hay tres tipos de compasión. Y esto también lo pueden desarrollar con sus profesores más adelante. Compasión por los seres que sufren los tres tipos de sufrimiento. Hay tres tipos de sufrimiento. Uno que es obvio, otro que es el sufrimiento porque las cosas cambian, y el tercero que se llama sufrimiento que permea todo, que es básicamente el sufrimiento que minuto a minuto me estoy acercando a la muerte y todo es igual, y que la estoy perpetuando yo misma, esta cosa, ¿no? Esos son los tres tipos de sufrimientos que ya sus profesores se los pueden contar. O sea que tengo compasión por los seres que sufren esto. Desarrollo compasión por los seres que sufren por el apego a los placeres mundanos. Y esto tiene que ver con los 8 pensamientos mundanos. ¿Se acuerdan? Tengo compasión por los seres que se ponen contentos cuando adquieren algo nuevo. Uh-huh. Se compran una casa, un auto, un suelo, suponete. Y se ponen tristes cuando lo pierden. Esos son los 2 primeros pensamientos mundanos. Tengo compasión por los seres que, ¿cómo eran nosotros? La fama, el reconocimiento. Cuando te sentís bien. Sí, cuando te sentís bien primero y cuando no te sentís bien. ¿No? Ahora me siento bien, está todo bien, ahora me siento mal, está todo mal. Y cuando soy famoso, prestigioso, y todo mal cuando hablan mal de mí, cuando lo que fuere. Nadie me da bola, nadie sabe quién soy, nadie ve mi Facebook o lo que fuere. ¿Entienden? Entonces, contento cuando soy famoso y todos leen Facebook y todos ponen like, triste cuando nadie like. ¿Ok? Compasión por los seres que están atrapados en esa rueda. Y el tercero es compasión por los seres que están apegados a la idea de un yo que existe independiente, unitario y de su propio lado. Y ahí esa se pone más intensa. Porque esa es la causa de todos los problemas. Que creemos que yo, digan yo. Ese yo, el que descendés todo el tiempo, el que protegés todo el tiempo, el que cuando alguien habla mal de vos o lo que sea decís, yo no hice eso. Yo no fui. ¿No? Siempre hacemos un chiste en el profesorado. Que suponete que alguien se tira un cohete y todos se dan vuelta y te dicen, yo no fui. ¿No? Ese yo es independiente, unitario, no cambia. Independiente quiere decir que existe de su propio lado. Unitario es un ente. ¿Sí? Es una cosa que sale de este cuerpo, se mete en otro cuerpo, sale de este cuerpo, se mete en otro cuerpo. Si es que crees en la reencarnación, lo crees de esa manera. Si crees que es unitario, ¿sí? Unitario. Y no cambia. Entonces la creencia en ese yo es tremenda, porque de ahí sale todo el sufrimiento. Entonces, compasión por los seres que creen en ese yo. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa real, no la causa aparente del sufrimiento? ¿Qué dice Shantideva al respecto? Desear la felicidad solo para mí. El maestro Shantideva dice exactamente eso. La causa del sufrimiento, todo el sufrimiento que hay en el mundo, es desear la felicidad solo para mí. O sea, egocéntrico. Centrado en ese yo que es unitario, independiente y que no cambia. Todo para mí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo más? Ahora también. Todo mío, todo para mí. Me rayaste el auto, mi auto. Te fuiste con mi mujer o con mi marido. Me sacaste lo que yo había escrito, lo usaste. No te acordaste de mi cumpleaños. ¿Qué sé yo? Díganme. ¿No? No alabaste mis cosas buenas, solo hablaste de mis cosas malas. Eso escuchamos mucho los profesores de yoga. El maestro Patanjali también describe la cadena de sufrimiento y dice, en el capítulo 2, el Sutra 3, los 5 pensamientos negativos son ignorancia, egoísmo, apego, aversión, que es lo mismo que rechazo, y aprensión. ¿Se acuerdan de estos 5? ¿Cómo eran en sánscrito? Avidya, asmita, raga, klesha, abhinivesha, panchaklesha. Esos son los 5 kleshas principales, que serían las 5 aflicciones mentales principales. Y entre los 5 forman una cadena, porque nací con avidya, que es esta ignorancia de creer que las cosas son intrínsecamente algo, incluso yo, ¿sí? Entonces, avidya, ¿seguía? Asmita. Entonces creo que las cosas tienen esencia. Es como que avidya es el campo donde nace todo lo demás. Entonces las cosas tienen esencia. Yo tengo esencia, el alfajor tiene esencia de ser rico de su propio lado, o esa persona tiene esencia de hacerme feliz, o ese remedio tiene el poder de curarme, o ese trabajo tiene el poder de hacerme feliz, famoso y no sé, qué sé yo, ¿ok? ¿Sí? Esencia. Raga es apego ignorante. Entonces, a las cosas que tienen esencia, que me gustan, las quiero ya, para mí. Porque me gustan, porque tienen esencia de hacerme bien, de caerme bien, de darme paz, ¿sí? Y las otras son las dvesha, me causan rechazo. Las que no me gustan, me hacen mal, me lastiman, ponen en peligro mi felicidad. Entonces, vete de aquí, ¿sí? Avinivesha es el momento donde aprensiones como, en inglés es grasping, que es como agarrar, ¿se entiende? Es como el momento donde decís, ni siquiera es cuando agarramos la cosa en sí que nos gusta, ya mentalmente la estamos tomando. Pero la misma aprensión se da para algo que no te gusta. Aunque no lo estás agarrando a la persona que no te gusta, ¿qué pasa cuando te enojas con alguien porque te hizo una grande? ¿Podés soltarlo en algún momento del día? ¿A la noche podés dormir si no te tomás el Alplax? Porque no lo podés soltar, ¿entienden? Lo odio, lo rechazo, fue en contra de mi felicidad y sin embargo no lo puedo soltar. Estoy todo el día apegado, ¿entienden? Agarrado de eso, ¿sí? Y el último, que no existe en el Yoga Sutra, pero que lo inventó Marcela, la palabra, es el momento donde hacemos una acción negativa, ¿sí? Que ella lo llamó estupidez, porque está muy bueno. Estupidez es cuando hacemos una acción negativa, ya sea para sacarnos a la persona que de su propio lado nos hace infelices, de encima, tipo piña, hablo, escribo, no sé, hago una página web hablando mal de esa persona, o para agarrar lo que me gusta, rompo todas las reglas. Le saco la pareja a otro, tomo las cosas antes que nadie las tome, aunque a los demás le falte, me importa tres pitos. En la clase de yoga me busco el mejor lugar de todos, aunque haya gente esperando atrás y queden pocos buenos lugares, yo me aseguro de tener el mejor. ¿Entienden? Eso es estupidez. Entonces esa es la cadena de sufrimiento, ¿sí? Descrita por el maestro Patanjali. Se ve que en el siglo II sufrían. ¿Saben cuál es el opuesto de la compasión? Creo que se los dije antes. La crueldad. La crueldad, que acá la describen básicamente como ponernos contentos cuando alguien fracasa en algo que quería. ¿Vieron? ¿No? Es una cosa cruel. Alguien finalmente logra ser feliz, aunque sea por unos días, porque sabemos que se va a acabar, porque todo lo que te hace feliz se termina. Entonces, unos días va a ser feliz y yo soy tan cruel que me pongo mal. ¿No? Y desearle que le vaya mal. Me pongo mal porque le va bien y le deseo que le vaya mal y que fracase y que se termine. Y cuando finalmente fracase se termina, como una celebración. Aunque por ahí ya estás practicando, entonces te da vergüenza. No se lo vas a decir a nadie, pero por ahí adentro es como... ¿Sí? Distintos grados. Hay gente que hasta se puede reunir y tener una reunión para sentarse a charlar de lo copado que es que a tal le haya ido mal. Por ahí no estamos en ese grado. Es difícil que gente que esté en una charla como esta esté en ese nivel. Pero tenemos que seguir observándonos y buscando en qué grado estamos. En qué nivel estamos de regocijo por el fracaso de los otros, ¿sí? Y de tristeza cuando les va bien, ¿sí? Entonces, les va a gustar mucho porque leerlo, a mí me gustó mucho escribirlo, porque es lindo cuando ves que esto se te va yendo. Empezás, en vez de ser como que todo es tu enemigo, de alguna manera una competencia, empezás a sentir con todos. O sea, ¿cuándo sabes que tu compasión está funcionando, que empezó la práctica a tener resultados? Ya sentís con el otro. Cuando estás feliz, sentís con el otro. Cuando estás mal, sentís con el otro. Aunque tenga algo que vos todavía no lo lograste. Sentís con él. Suponete que tiene algo, qué sé yo, tiene una práctica espiritual extraordinaria, ¿viste? Medita todos los días, hace un montón de servicio, buscas, es una persona que hasta se fue de retiro un montón de tiempo buscando el silencio y buscando realmente, pero de verdad, no que usa el camino espiritual para seguir ensalzando su ego. Porque no se olviden que este apego que tenemos al ego o al yo, a este yo y que no existe, unitario, independiente y que no cambia, también lo podemos traer al camino espiritual, ¿o no? Sí. podemos ser practicantes espirituales súper egoicos, ¿o no? ¿Cómo sería? Son reconocidos, están por todas partes. ¿Cómo es? Y yo hice un retiro. ¿Cuánto hiciste de retiro? ¿Una semana? No, yo hice dos. ¿Y qué, te fuiste a un lugar donde había un montón de gente? No, yo fui sola. Y fui sola y estuve 10 horas por día meditando. Y ahora estoy re bien, desarrollé de todo. Tuve un montón de realizaciones, no te las puedo contar. ¿O no? ¿Sí? Entonces puedo usar el camino espiritual también para eso y hacer... Ahora la web está, puede estar ensalzada de eso, y mandar frases y todo lo mismo que puede hacer una persona que de verdad está haciendo el camino espiritual. Pero lo mismo puede ser una copia falsa. ¿Sí? Entonces, ojo, porque no es que meditar todos los días, hacer servicio todo el tiempo, es que necesariamente estás disolviendo tu ego. Puede ser que lo estés agrandando. O sea que, ojo, ¿sí? Sí, tenemos que tener viveca, ¿se acuerdan del discernimiento? Tengo que discernir. ¿Estoy realmente, estas prácticas están ayudando a disolver mi ego o lo estoy agrandando cada vez más? Y ahora, ¿viste? Es como que... ¿No? Esa gente que te pone las manos. Ojo, porque cualquiera de nosotros puede caer en esa trampa. Es una trampa y es hueca. O sea, es hueco, no es verdadero, no es auténtico, no es genuino. Es como seguís buscando lo mismo, solo que ahora en vez de buscarlo en, no sé, en irte de vacaciones, en comprarte más cosas, en estar con más gente, en ir a más fiestas, ahora vas a más ashrams, haces más retiros, meditas más horas o lo que sea, o usas cierto tipo de ropa o usas ciertas palabras y miras de cierta manera, pero en el fondo estás buscando lo mismo. No estás buscando la felicidad genuina, seguís buscando la otra. ¿Está? Claudio. Vamos al próximo, mudita. Mudita es gozo y se refiere al gozo empático, o sea, gozas con el otro. En esta práctica lo que haces es pensás en las virtudes de los demás, pensás en y en las tuyas también, por supuesto, ¿no? Porque dice, escuchen lo que dice, que todos los seres, incluyéndome a mí mismo, no se separen del gozo que está libre de todo dolor. ¿Sí? Es re lindo. Todos estos últimos meses estuvimos haciendo esto. ¿Cómo hicimos los meses anteriores? Regocijo. Esto es el regocijo. Me regocijo, mudita, en mis virtudes y en las virtudes de los demás. Y me regocijo por cualquier cosa linda que veo, tanto a mí mismo como a otros. Cualquier gesto de bondad, alguien que se levantó y le dio el lugar al otro. Y me regocijo, qué lindo gesto. Leo las noticias, ¿sí? Y en vez de caer en los pozos depresivos, que ahora vamos a ver cómo podemos salir de esos lugares, me regocijo por las cosas buenas que leo. En vez de ver todos los agujeros que tengo y todas las fallas que tengo y todo lo que me falta por desarrollar, que es, ¿no? Veo todo lo bueno que tengo también y me regocijo por todo lo bueno. ¿Está? ¿Me siguen? Eso es mudita. ¿Cuál es el opuesto de regocijarse por las virtudes de los demás? Envidia. Envidiar. En vez de regocijarme por el florecimiento material, espiritual, físico, mental, lo que fuere de alguien, me pongo envidioso. ¿Sí? Y ya vamos a ver después cuál es la copia falsa. Y el próximo es ecuanimidad, upeksha, que dice que todos los seres descansen en la ecuanimidad que incluye a todos, libres de apego y rechazo ignorantes. La palabra ignorante la agregué, ¿sí? Para que entendamos que no es lo mismo que te gusten las cosas lindas y que no te gusten las cosas feas. O sea, que te guste la bondad de los de que los demás hacen, suponete, o la bondad que vos haces, y que te disguste la maldad que otro vacío que vos mismo haces, ¿sí? Es un apego y un rechazo ignorante, ¿sí? Entonces dice que todos descansen en la ecuanimidad que incluye a todos. Entonces acá les puse dos ejemplos de dos maestros diferentes. Uno es Alan Wallace, que dice que vivimos en una serie de círculos concéntricos de afecto en el que estamos nosotros mismos, por supuesto, en el centro de este afecto, ¿sí? El próximo nivel incluye a nuestros seres queridos. ¿Me entienden? O sea, mi preocupación, mi afecto, mi amor, mi cuidado está puesto primero en yo y después en mis seres queridos, ¿sí? Y después él dice, más allá hay un círculo, el próximo son nuestros seres conocidos, todos los conocidos más o menos, ¿sí? Y después están todos los seres que no conocemos, que no son indiferentes, que no nos causa nada. Y después están todos aquellos que van en contra de nuestra propia felicidad, que los llamamos enemigos. ¿Entienden? Esa es una forma de verlo. Después hay otro maestro que es Ken Wilber, que lo define como círculos concéntricos, donde empezamos en el nivel egocéntrico. Yo me ocupo de mí, yo, mío para mí, yo, mío para mí, todo el tiempo, ¿sí? Y después avanzo un poquito, evoluciono en esta ecuanimidad cuando me empiezo a ocupar de otros cercanos. Por ejemplo, la familia, ¿no? Podemos ocuparnos de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros primos, etcétera, padres, etcétera. Como que agrandamos un poquito. Y ahora ya lo que les pasa a ellos también me importa. Si ellos sufren, yo sufro. Si ellos están bien, yo me pongo feliz. Y si sufren, sufro, pero no sufro tipo tirada en la cama llorando como una telenovela. ¿Qué hago? Hago algo. Si yo veo un ser querido sufrir, si yo me veo a mí mismo sufrir, hago algo. Y si veo un ser querido sufrir, hago algo. ¿Entienden? Eso es desarrollo compasión. Y yo quiero ser feliz, quiero que él o ella también sean felices. Entonces ya, más grande. Eso se llama tribal céntrico. Primero egocéntrico, segundo tribal céntrico. ¿Sí? Y en ese tribal podemos incluir a todo lo que Wallace decía, también están todos nuestros conocidos. Podemos expandirnos y decir que todos mis amigos conocidos sean felices y que no sufran. Que todos los que están en mi círculo, ¿no?, estén bien. Que todos los que tienen mi mismo color de piel, que todos los que son argentinos, ¿entienden? Que todos los que son de River estén bien. Que todos los, qué sé yo, eso es tribu. ¿Sí? Ahora podemos romper esa barrera también. Y esa barrera se rompe y se transforma en cosmocéntrico. Y el cosmocéntrico se ocupa ya no de todos los que tienen el mismo color de piel, sino de todos los colores. Perdón, mundocéntrico. Todos los colores. Todos los que hablan todos los idiomas, no solo los argentinos. Traspasemos la barrera. ¿Sí? No solo los que tienen cabeza, brazos, piernas y que tienen córtex, neocórtex y demás. Todos, ¿no? Los que habitan en este mundo. Animales también, incluyámoslos. Eso es un mundo céntrico, es como que rompió la barrera. Ahora, quiero que estén bien, quiero que todos ellos sean felices y tengan las causas de la felicidad bien plantadas. Y quiero que no sufran y que no tengan más causas para seguir sufriendo. O sea, que no sigan generando las causas que les traen sufrimiento, que es pensar solo en ellos mismos. ¿Me entienden? Entonces voy a hacer algo al respecto. Eso ya es un amor que se expandió, una ecuanimidad que se expandió. Y después viene cosmocéntrico, que ya es como si fuera más un bodhicitta, ¿sí? Donde todas las acciones que voy a hacer las voy a hacer post esto, y donde ya incluyo a todos los seres en todas partes, en todas las direcciones del espacio, ¿sí? Inclusive los seres que no sé si existen o no, pero bueno, todo lo que haya, que todo lo que sea sintiente, donde haya seres sintientes, que ahí pueda estar yo para ayudar a que salgan de la rueda del sufrimiento y que tengan el bienestar y la felicidad auténticas. ¿Ok? Entonces, ecuanimidad, ¿ven? Empieza acá. Y se va expandiendo. Mi casa, mis amigos, mis conocidos, las personas que me son indiferentes, todos esos degenerados que no quieren que yo sea feliz. Y seguimos expandiéndonos para incluir a todos. Porque no puedo decir que, o sea, yo soy mundocéntrica, pero bueno, menos este que no sé qué, y este que no sé qué, y este otro que no sé cuánto. ¿Entienden? ¿Sí? Y una cosa muy importante que vino otra persona a hablarme es, bueno, pero entonces, cuando yo puedo expandir esto, entonces amo a todos y entonces está todo bien. No, no necesariamente está todo bien. ¿Sí? Si hay una persona que ves que está haciendo mal a alguien, bueno, pues yo ahora los amo a todos. Si esta persona está dañando a otras personas, bueno, está todo bien. Porque yo ahora los amo a todos y amo al que está siendo dañado, al que está siendo golpeado, y amo al golpeador. Es verdad. Pero no vas a hacer nada al respecto de que hay alguien lastimando a alguien. Tenés que hacer algo. Pero sin generar rechazo hacia el golpeador. Es muy distinto que ir a matar a las personas que matan a las ballenas. Entonces no entendiste nada. Obviamente, vamos a trabajar para que no maten más a la ballena, pero no matando a los que matan a las ballenas. Sin odio, o sea, simplemente diciendo, esto está mal. Y si ves una persona que le está haciendo mal a otra y ves que esta persona sufre lo que fuera que está sucediendo, vas a hacer algo al respecto, pero sin generar aversión, que es este rechazo ignorante. ¿Ok? Podemos tener ecuanimidad y seguir accionando, porque la idea es accionar. La idea no es quedarnos haciendo la plancha y no hacer más nada. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los cuatro. Hay una forma más de ecuanimidad que les puse, que también podemos trabajar con esta, que es, por ejemplo, si vemos una persona que está haciendo algo malo, y acá el ejemplo que les puse, una persona que está actuando de manera cruel, por ejemplo, celebrando el fracaso de otro, ¿no? Viene una persona y está celebrando que otro fracasó. Entonces, en ese momento, ¿cómo desarrollo la ecuanimidad? ¿Cómo abrazo a esa persona que está criticando o que está regocijándose por el fracaso de otro? ¿Cómo hago, ¿no? Para abrazarlo. Entonces lo que hago es, me abrazo a mí mismo primero, en toda mi sombra y toda mi luz. Y seguro que en toda esa sombra voy a tener crueldad. Yo también me he regocijado o me regocijo al día de hoy en el fracaso de otros. Entonces al incorporarme, al abrazarme a mí mismo, después cuando viene esa persona y lo escucho, ta, ta, ta, en vez de generar rechazo ignorante, pienso, uy, ahí voy yo de vuelta. Yo sé lo que es ser así. Yo sé lo que es estar en ese lugar. ¿Entienden? Eso es otra manera de desarrollar ecuanimidad, que ya no tiene que ver con irte a amar a los extraterrestres. Estás re cerca con una persona enfrente de tu cara que está haciendo algo que te molesta, porque lo consideras que es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? ¿Porque alguien lo dijo? Esto no se hace. ¿Eh? No, porque te hace sufrir. Porque lo va a hacer sufrir. Esto que está haciendo le va a causar sufrimiento. Entonces es incorrecto. Y todo lo correcto es lo que después te va a causar felicidad genuina. ¿Entiendes? Entonces lo abrazo desde ese lugar, lo cual no quiere decir que no haga nada. Le puedo decir, che, esto de regocijarte por el fracaso de los demás y hacer que haya tantas revistas mostrando el fracaso de los demás, llenas de fotos. Todas las mujeres que vamos a la peluquería las conocemos. Todas las revistas, ¿no? Llenas de fotos sobre los éxitos y los fracasos, ¿no? Y como, mirá, le pasó esto y esto y esto, y toda una historia, ¿no? Y tanta gente que gasta tanto dinero, o sea, si esas revistas existen es porque hay un montón de interés en eso, en regocijarse por el fracaso de los demás y envidiar el éxito. ¿Entiendes? Entonces le podemos decir algo, pero sin generar un rechazo. ¿Ok? Bueno, llegamos a la parte 2. Finalmente. La parte 2 es la interconexión. ¿Cómo estos cuatro están interconectados? ¿Sí? Entonces, te pones ahí. ¿Alguien que quiera escribir, que no haya escrito en el pizarrón nunca? Que tiene alma de maestra. Quédate acá sin venta, porque vamos a tratar de sacarlo entre todos. Entonces, la interconexión que se da en estos cuatro, además de que es perfecto el orden en el que se dan, se ayudan mutuamente uno a otro cada vez que caemos en lo que se llama el enemigo cercano de cada uno o la copia falsa. Entonces, ¿cuál es el enemigo cercano de Maitri? ¿En qué se puede desviar Maitri, el amor bondadoso? ¿En qué puede, como una copia falsa, un... ¿eh? ¿Cómo? Apego. ¿A qué? Apego a personas, a otros. A uno mismo. A uno mismo. Apego a uno mismo, un egocentrismo. ¿Sí? Entonces pone, Adri, por favor, Maitri, y pone, hace un signo igual, y ahora tachalo. Así, sí. ¿Entienden? Sí. Es como un, una copia falsa y es egocentrismo. Entonces Maitri puede parecerse, ¿saben cuándo es esto? Cuando estoy todo el tiempo pensando en mí y en mis cosas y en mi mundo y yo y todo lo demás desaparece. Porque si no le pongo foco a todo lo demás empieza a desaparecer, ¿o no? ¿Sí? Y es mi mundo, mis problemas, cómo termino con mis problemas, mis preocupaciones, mis necesidades, mi felicidad, mi. Y por ahí digo la oración como un loro, ¿eh? Que todos los seres de todas partes sean felices y estén libres de todos sus sentimientos, ¿no? Pero es como un loro, porque el resto del día, fuera de ese momento que estoy en la oración, que por ahí también la digo para sentirme bien conmigo misma, estoy todo el día pensando en mí. Entonces ahí caigo en un egocentrismo. Pero por suerte tenemos un antídoto o un remedio que está en estos tres. Alguno de estos tres es el remedio para el egocentrismo. Comprensión. Sí, no quedaba otra. La ecuanimidad. Cuando estoy solamente egocéntrico, ¿qué tengo que practicar? La ecuanimidad. Viene la ecuanimidad al rescate, ¿sí? Entonces pone ahí, al lado de egocentrismo, ponelo bien grande y así en mayúscula, ¿no? Como lo puso Inés, pone upeksha. ¿Anda? No cayó, ¿no? Upeksha, ¿sí? La ecuanimidad viene a rescatarme. Entonces, en el momento que estoy así, empiezo a... Y digo, bueno, es verdad, yo quiero este lado. Pero... Porque vieron que hay momentos que uno necesita algo así rico, ¿no? Sí, o lo que sea rico para vos, porque puede ser, qué sé yo, una palta, lo que sea. Yo quiero la palta. Hablar en términos yógicos, yo quiero esa palta, o yo quiero ese bombón de chocolate, o yo quiero, pensemos en algo rico que nos gusta de comida, ¿sí? Y estoy como, vieron cuando agarra la cadena esta de sufrimiento, porque tengo avidia. Las cosas tienen esencia propia. Entonces esa cosa tiene esencia propia. La palta, o el alfajor, o el chocolate, es lo mismo. No me importa que sea naturista o no, ¿okay? Es lo mismo. Tiene esencia propia de ser bueno. Y lo que yo necesito ahora, ¿entiendes? Entonces, raga. Me gusta. Tiene poder de ser bueno para mí. ¿Y cómo era el otro? Avinivesha. ¿Sí? Me, como que ya lo agarré para mí, y entonces tú pides ella, voy corriendo y lo tomo, suponete que ahora hubiera comida acá afuera y que entonces queda la última palta, y bueno, y me agarro la palta porque me hace bien y es lo que yo quiero, ¿sí? En ese momento nosotros podemos darnos cuenta de decir, wow, estoy cayendo en un egocentrismo total. Upeksha es el antídoto. Que todos los seres puedan disfrutar de la palta. ¿Sí? Entonces, como dice Mariana, la cortas en muchos pedacitos. O ves que viene alguien y se la das. Y haces como lo que se llama, te tiras a la pileta o al abismo, ¿no? En ese momento. Suicidas, matas al yo en ese momento. Lo matas. Porque el yo está ahí nutriéndose de lo único que lo va a hacer feliz y vos en ese momento se lo das a otro, ¿entendés? Es tremendo y es kármicamente súper poderoso porque estás haciendo una acción que va totalmente en contra de la corriente en la que venís navegando hace infinitas vidas, ¿sí? Entonces por eso se llama suicidio kármico, ¿sí? Entonces, Después tenemos, bueno, Karuna, que también tiene un enemigo cercano o una copia falsa, la compasión. La lástima. La lástima. Lástima, pena. Después depresión, porque tanta lástima siento y tanta pena siento por todo lo que pasa en el mundo y en mí, que soy un desastre, y en todo el gobierno y los países y las guerras, y no hay lugar donde escaparse, y tan mal está todo, y tanta pena siento que caigo en una depresión. ¿Sí? Entonces puede parecer que soy compasiva, porque... Pero todos nos van a pasar todos estos falsos, ¿eh? No, no es que solo a algunos les pasa y yo soy la mejor de todas y a mí no me pasa. Estoy hablando de vos, ¿ok? Sos el mejor de todos y a vos esto no te va a pasar. A todos nos va a pasar. Va a haber momentos donde vamos a caer como en una pesadez. De no tiene sentido, ¿no? Estoy pesado. Entonces, pone... ¿Qué les gusta de todo lo que dijimos? Lástima, pena. Lástima, pena. Negatividad. Sí. Negatividad, depresión, ¿sí? Todas esas, escriban las que ustedes quieran. ¿Cuál es el antídoto? Está entre estos tres. Maitri, mudita, upeksha, ya lo usamos. Mudita, sentir. Mudita, ¿ok? Mudita. Entonces, mudita, que es el gozo, regocijo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy depresivo, estoy oscuro, estoy negativo, estoy para abajo. ¿Qué hago? Una lista de todo lo bueno. Una lista de todas las cualidades buenas. Puedo empezar por mí. Está bien, soy una catrasca. Pero tengo algunas cosas buenas. A ver, ¿cuáles son? Y voy a ver. ¿Sí? ¡Qué bueno! Ese gesto que tuve el otro día de abrir la puerta y dejar pasar a alguien primero, estuvo bueno eso. O sea, pequeño, ¿entienden? Pequeño. Y en el mundo sí está todo esto que veo, pero también está todo esto otro. Y si te pones a hacer foco en todo lo bueno que está pasando en el planeta hoy, te vas a sorprender. Porque está pasando de todo bueno. Es increíble la cantidad de bondad que hay en el planeta hoy. También hay un montón de maldad, pero no te olvides de la bondad. Entonces le pones foco a toda la bondad que hay en el planeta, que es impresionante. La bondad que está dando vuelta, ¿sí? Y la bondad que te hacen los demás a vos. ¡Wow! Y ahí son todas esas meditaciones de gratitud que hicimos alguna vez. La bondad de la gente que cultivó la comida que comí hoy, y los que lo cosecharon, y los que lo procesaron, y los que lo llevaron hasta el lugar, y la bondad de la gente que tejió esta remera y este panda, la bondad de la gente que me cuida y que me da electricidad y calefacción. O sea, empecemos como... Entonces, cuando caigo en el falso, la falsa copia de la compasión, que es esta pesadez, voy al gozo, ¿sí? Y ahora, el gozo. ¿Cuál puede ser el falso, la falsa copia o el enemigo cercano? La envidia es el opuesto. La alegría de la Coca-Cola, la efervescencia que dura poco. Exactamente. El apego a los placeres, a ver si alguien acá es sabio y sabe, se dice a los placeres hedónicos o hedonistas. Hedonistas, gracias. Bueno, después acá un poquito hay como un chillido al micrófono. Sí, pero me parece que es por... Si me acerco es peor. Por ahí lo tengo que poner cerca y digo... Sí, baja el volumen. ¿Entienden? El apego a los placeres de los sentidos y de todas las cosas pasajeras. Porque no solo de los sentidos. El apego a creer que una X reputación, ¿sí? Un estatus o lo que sea, eso, que ahí está. Es el apego a eso. Entonces, en vez de, por ejemplo, focalizarme en todas las cosas buenas, de la bondad que estoy viendo en el mundo, me focalizo en cuánta plata se está manejando y cuánta producción hay en el país y cuánto consumo hay, ¿entienden? Y me apego a cuántas cosas tengo, cuántas cosas poseo, cuántas cosas pude adquirir en el último tiempo, que la gente que me rodea tenga todas las cosas materiales que necesita y punto, suponete. ¿Entienden? Se puede confundir. Entonces, ¿cuál sería el antídoto? No nos queda mucho. Karuna. Maitri, ¿por qué? buscar la autenticidad genuina. Exactamente. Porque me vuelvo a focalizar en la felicidad genuina. Y digo, ah, cierto. Yo quería ser genuinamente feliz, no pasajeramente feliz. Quería encontrar una felicidad que es la felicidad que voy a encontrar cuando toque la fuente. No la felicidad de las cosas externas que cambian, sino la felicidad de la fuente. Que tenga o no tenga plata, tenga o no tenga dinero, me sienta bien o mal, tenga fama o no tenga fama, voy a ser feliz igual. ¿Sí? Y el último, upeksha. ¿Cómo se puede desviar? ¿Cómo puede esta cosa de que de ocuparme por todos y todo puede transformarse en un... ¿Cómo? Estar desconectado. En inglés es aloof indifference, que sería como una indiferencia lejana, como que a veces pasa esto en las personas, y a todos nos ha pasado, y si están en las profesiones de ayuda a otros, por ejemplo los médicos, les puede pasar mucho esto, ¿no? Es porque quedas, podés llegar a estar agotado, entonces estás tan agotado que ya no te importa más que nada. Es como que ya está sobrepasado. Entonces llega un momento que es como, y bueno que llore, que sea lo que Dios quiera, ya no doy más, no puedo hacer más nada, no doy más, ¿no? ¿Qué pasa, chicas? Están cruzadas, dame que están cruzadas. ¿Hay alguien? No, como una indiferencia que está basada en, a veces, en un cansancio muy profundo, ¿sí? O en una ignorancia puede ser también, ¿sí? Pero como esa sensación de indiferencia y como lejanía, como que ya, y bueno, qué sé yo. ¿Cuál es el antídoto para acercarme? La compasión. Porque es el único que queda, pero aparte es lógico, ¿o no? Es lógico, porque estoy indiferente y lejano y ahora tengo que estar cercano. Y me importa lo que a vos te pasa, ¿sí? O sea, para ser crueles, ¿vieron esa gente que hemos conocido personajes históricos que han sido sumamente crueles y demás, o las personas que torturan a otros, y etcétera? Eso es algo que tenés que aprenderlo. Tenés que aprender a que el sufrimiento del otro te cause placer. Porque no es natural que eso suceda. Es algo que hay que aprenderlo, ¿sí? Nosotros ahora estamos aprendiendo a ir para el otro lado y más allá, como potenciando lo que naturalmente nuestra naturaleza búdica o nuestro yo superior ya tiene, que es amor, compasión, alegría por los éxitos de los demás y incluyéndolos a todos. ¿Entienden? Para lo demás, para que nos pase todo al revés, todos los opuestos de estos, tuvimos que haber de alguna manera aprendido eso y de haberlo desarrollado. Entonces estamos desarrollando lo opuesto. Entonces ven que cada uno es maravilloso esto, porque esto es perfecto el orden, y además es perfecto que cada uno es como, a veces nos mencionan como cuatro caballos, ¿no? Y vos manejando la carroza. Entonces tenés los dos caballos de adelante, que sería uno en esta esquina de acá, Maitri, ¿sí? En la esquina de allá, Karuna. Atrás de Maitri, Mudita, ¿sí? Y atrás de Karuna, Upeksha, ¿sí? Y entonces, ¿entienden? Atrás de Maitri, Upeksha. Me equivoqué. Y atrás de Karuna, Mudita. ¿Entienden? Entonces, atrás de Maitri, cuando el caballo de Maitri que va adelante flaquea, cuando el amor bondadoso flaquea y empezamos a estar súper egocéntricos, llamamos al caballo de atrás. El caballo de atrás lo toca y le dice, che, que todos los seres, no solo vos. ¿Sí? Después, cuando Karuna flaquea, la compasión, esto es todo un bajón, no se puede hacer nada, este país o este planeta... ya no hay esperanza, o esta familia, o esta persona, o yo mismo, no tengo esperanza, ¿sí? Una desilusión, desesperanzado. El caballo de atrás, que es Mudita, el gozo, ¿sí? Lo empuja y le dice, no, pará, mira lo bueno, hay cosas buenas, levanta la esperanza, porque hay un montón de señales que te están diciendo que estamos evolucionando y que están y que vamos para buen camino. Y que si solo ves lo malo, solo vas a experimentar lo malo. Y va a ser una realidad. ¿Sí? No caigamos en esos extremos. Todos los, no sé, díganme. Los políticos son malos. Todos los médicos alópatas son malos. Todos los yoguis son hippies. Todos, etcétera, etcétera, ¿ok? No se la crean, ¿sí? Entonces, ahí viene Mudita el gozo y dice, no es tan así. Está lleno de médicos alópatas que son ángeles. Chan, chan, allá tenemos una, allá hay otro en camino. ¿Sí? Son ángeles, son seres extraordinarios y que están enseñando, están haciendo algo extraordinario. No caigas en eso. No todos los yoguis son vagos. Algunos lo usan como el camino para la vagancia, pero hay un montón que son extraordinarios. ¿Está? Entonces, ahí viene el otro. Y después, ¿cómo estos otros dos, cómo eran? Atrás teníamos, atrás de Maitri, teníamos a Upeksha. ¿Y a Upeksha quién lo salva? No, Karuna, cruzado. ¿Ok? A Upeksha lo salva Karuna. ¿Sí? Entonces, no me importa nada, ya estoy desesperanzado y ya no me importa nada, estoy agotado y que todo es lo mismo, chao. Y estoy indiferente, voy como indiferente por la vida y como estoy enojado, lo que sea, ya no hago más nada para trabajar por los demás. Karma yoga la miércoles que se vaya, ¿no? Chao. Entonces ahí viene, ¿quién era? Karuna. Y dice, compasión, sentí con el otro, acércate un poquito, anímate a acercarte un poquito y sentí con, fíjate si podés, con uno. Y entonces volvemos a despertar, ¿no? La llama del corazón. ¿Y el otro último? ¿Y ya nos vamos? Mudita con Maitri. Mudita con Maitri. ¿Cómo era eso? Cuando Mudita se pone apego a las cosas mundanas, apego a los placeres mundanos, entonces Maitri le dice, no te olvides de la felicidad genuina, todo lo mundano va y viene. ¿Sí? La felicidad genuina no. Es una fuente inagotable que está en tu interior. El reino de los cielos está en tu interior. Es inagotable. Toca ahí, pincha ahí, conecta ahí y ya está. ¿Okay? Lo cual no quiere decir que después no disfrutemos de las cosas, del mundo. ¿Sí? No es que porque pinché ahí, ahora no me importa nada y todo me da lo mismo y no me importa si tengo una linda casa o una casa espantosa o una cama, ¿cómo era?, con colchón inteligente o una cama de clavos. No, no me da lo mismo. Pero entiendo que no son la causa de la felicidad o del sufrimiento. ¿Ok? Puedo vivir, como decía un amigo mío, podés vivir en Upper West Side o Upper East Side en New York, que es como el barrio cheto de Manhattan, y tener renuncia y entender, y podés vivir en un depto acá en Villa Pirulo, de medio ambiente, y estar completamente apegado a los placeres mundanos. Y también puede ser al revés. Podés vivir en Upper East Side en Manhattan, en un mega penthouse divino con vista a Central Park, y estar recontra apegado. Y podés vivir en un mini depto medio ambiente en Villa Pirulo y tener renuncia. ¿Ok? Bueno, dejamos acá. ¿Hay algo más? Ah, una cosa más. Por supuesto, siempre hay algo más. Les di un ejercicio para que hagan, que es ponerse el termómetro espiritual todos los días. Te lo pones y decís, estoy un poco egocéntrica hoy. Es verdad. Voy a meditar en... ¿Qué era? Y así te vas poniendo el termómetro y meditas. En el profesorado estamos haciendo todas estas meditaciones de compasión, de los cuatro, y estaría bueno subirlas, o por lo menos que tengan el link, después elegimos cuál es, en el tema de la estación, ustedes tengan el link, entonces van directo a la meditación, son meditaciones de 24 minutos cada una, Y tienen una entera para desarrollar la compasión, una entera para desarrollar el amor bondadoso y así las cuatro. ¿Sí? Entonces pueden ir directo con el link a la meditación. Entonces ves que estás mal, pum, play, a ver si puedo desarrollar el antídoto de lo que me está pasando en ese momento. Estos cuatro, cuando los desarrollo un poquito, son los cuatro pensamientos infinitos porque tienen un resultado infinito, como vuelven. A medida que se van expandiendo, que dijimos, vieron esto, egocéntrico, tribalcéntrico, mundocéntrico, cosmocéntrico, se transforman en lo que se llama maha, maha karuna, maha maitri, maha mudita, maha upeksha, como lo más grande que hay. ¿Sí? Y todo eso va a desarrollar bodhicitta. Para poder tener bodhicitta, que es el deseo de iluminarme, para que nadie más sufra y que todos sean auténticamente felices y que nunca estén alejados del gozo que no tiene sufrimiento, todos, ¿sí? Para desarrollar ese deseo de hacer todo en esta vida poseso, esto me tiene que haber caído la ficha antes, ¿verdad? Si no, ¿qué voy a estar haciendo desarrollando bodhicitta si no tengo ninguno de estos? Si no me amo a mí mismo completamente y empiezo a expandir mi círculo de amor. Si no tengo compasión por mí misma y empiezo a expandir el círculo de compasión. Si no me alegro por mis propias cosas buenas y empiezo a expandir el círculo de alegría. ¿Entienden? Nunca voy a decir, porque estamos estudiando bodhicitta un montón en el ACI 10, que es un curso que estamos dando ahora. Entonces decimos, bueno, para poder desarrollar bodhicitta, los cuatro pensamientos infinitos tienen que explotar. Estos nos llevan al camino Mahayana y nos llevan a desarrollar bodhicitta. ¿Okay? Bueno, hacemos una mini meditación para cerrar. ¿Quieren que sea mini o que sea una meditación de compasión? ¿Qué dicen?